era de disfrute, y eso requería una conciencia, si se creía. Hoy en día, ¿qué conciencia hay de si realmente las 8 horas no se dan? Si realmente el gran problema hoy en día, y en Euskal Herria, tan encima además, son las horas extras. Y si sencillamente tú no haces horas extras, tienes una jornada de 35 horas por convenio. Si yo divido tus horas al año, me dan 35 horas. Si tú tienes 35 horas, nos aplican porque todo el mundo hace horas extras. Sí, vale, que pueden tener que la gente diferentes motivos, ¿no? De que tengo que pagar un crédito, pues por eso es la conciencia. Sí. Claro, si yo me meto en una calidad de vida aquí, y pues ¿cómo voy a dar estas reivindicaciones? Y si vivo, si pretendo tener una calidad de vida casi mayor que la de mi empresario, aunque no sea, porque es ficticia, porque no, realmente pero encima de... Entonces, cualquier sindicato tiene que ir acompañado, digamos, de una pequeña... La palabra ideología es otra de las grandes que se ha desprestigiado, ¿no? Y puedo decir, no, llámalo conciencia, me da igual. Yo, bueno, yo un sigo trabajo social, un trabajo político. De ahí que te digo que los sindicatos son una escuela. Es decir, los sindicatos en que sea, en un GT en los años 30 había bibliotecas. Y hoy en día no se da bibliotecas, y tienes que cultivar un poquitín la mente. Es decir, no puedes llegar a gente, hay que trabajar sin cuidar a la gente. Que es lento, joder, sin duda alguna. Todo el mundo reivindica a CNT. A CNT le costó 50 años tener los 2 millones de afiliados del 36. Solo fueron 50 años de trabajo. Es decir, pues el sindicalismo es una carrera de fondo, no es una carrera de que de repente mañana vamos a conseguir todo, porque es ficticio. Puedes conseguir algo en un momento concreto porque están bien las circunstancias que se han dado para conseguirlo, pero todo eso mantenerlo. Si lo hemos tenido, si nosotros hemos tenido, digamos, una calidad de los 80, digamos, de trabajo buena, mucho mejor que la que tenemos ahora, la hemos perdido porque realmente... Y hasta aquí, ¿dónde está Ibazoka? Especial San Valentín. ¡Estamos todos enamorados! Esto era el homenaje. ¿Qué pasa? Está bien. Baja un poquillo. Un poquillo, baja. Este era el homenaje que vamos a hacer al... ¡Buenos días, Igor! Al Santo San Valentín desde aquí. Y en especial a la muerte. Hemos empezado con un homenaje a la muerte de Rip. Efectivamente. Sí, más clásico imposible, ¿no? Clasicote, clasicote. Los clasicotes son los que funcionan, al fin y al cabo. Igor, tío, estás ahí en la oscuridad, me estás dando pena. Tío. Estás ahí. Está agazapado ahí, esperando. Si supieras dónde tengo la mano ahora mismo... Parece que te va a venir alguien por detrás. Espera, y te va... Vamos a poner luz, porque la verdad es que estoy un asesinar. Poco oscuro. Bueno, pues estamos aquí. Hemos preparado hoy un especial San Valentín con la chorrada ahí... De todos los años, pues que al final, pues nos parece una chorrada, pero. Pero siempre lo celebramos, tío. Y siempre hablamos de ello y todo, ¿no? Pero y todas bueno. Las cosillas. Así que hemos traído unos temitas que hablan de amor, desamor y. Efectivamente, como pone. Cosas relativas y al amor, sexo. Como el sexo. Como pone, eso es, todo lo que está relacionado con el amor, el sexo, las drogas y todo ese. Bueno, ahora. Y la muerte también. Es un muy buen momento para comentar la anécdota. El viernes fui a ver a Obligaciones. Y tengo que decir que fue un concierto muy, muy democrático, ya que... ¿Democrático? Momento, ¿total? Democrático total, ¿no? Un ejemplo de democracia que deberían seguir todos los gobiernos, ya que en un momento dado preguntó el cantante de Obligaciones si queríamos una canción de drogarse o de follar. ¡Uy, uy, uy! Y drogarse, bueno, follar. La verdad es que hubo... Las dos variantes del amor, entonces. Sí, bueno. Las dos ramas. Hubo votaciones y tal, a ver quién quiere drogarse y quién quiere de follar. Y bueno, al final dijeron, pues vamos a hacer una que habla de las dos. Y muy bien. Ya tocaron una que hablaba de drogarse y de follar. Qué bien quedaron. ¿Y cuál era? No me acuerdo la canción que hicieron después. Pero era una canción... Luego escucharemos algo de los Obligas también. Normalita. Y bueno, también hicieron alguna versión nueva de los Motorhead. Que no, bueno, alguna canción de los Motorhead que no tocaban antes y... Oye, una curiosidad, ¿se tocaron la de Cicatriz esa que pusimos la semana pasada? No, la tocaron, pero hubiese sido algo genial. Sí, sí, ha aparecido una notita aquí que nos han confirmado lo que significaba un estupa. Pero es mejor, pero nos bueno. Gusta más la estufa. Pero eso es. Escupa a la estufa, siempre ha sido lo que yo he dicho y lo que se ¡escupa a la estufa! Escupa al ministro, pues oye. Escupa a la estufa, ya. En fin. Yo no uso esto. Vamos a recordar el número de teléfono porque hoy, como es un día especial, nos podéis llamar a contaros unos poemitas de amor. Eso es, nos podéis recitar a uno que os mandó Aresti, vuestra exnovia o exnovio. Eso es. Si nos contáis alguna historia de desamor, o cómo os pusieron los cuernos, cómo pusisteis los cuernos, o cómo pillasteis a alguien que os ponía los cuernos, lo que sea, pues, sí. os beneficiaremos con un bonito CD de regalo. O historias de este sábado. Estaría, bueno. Historias de este sábado, San Valentín. Es. Nosotros, claro, al final no pudimos salir, estuvimos hablando de la economía mundial y todo eso. No, nosotros nada. Arreglando el mundo, ¿no? Y no tenemos historias, pero bueno, ya esperamos que os guste este programa. Bueno, a ver, vamos a empezar con un poquito de amor. Bueno. Sí, ¿eh? Que vas a empezar tú. Bueno, pues no lo tenía preparado, pero aquí, bueno, os traigo una cancioncita que más que una canción es un temón y es de los noruegos Flaming Sea Devils. Oye, espera que te corte, Igor, pero ¿estos son de fondo marea? Sí, creo que sí. Sí, ¿eh? Es la muerte. Vale, era solo, bueno, solo una pregunta. Marea más el drogas, versionando la sangre y los polvos, los muertos de Escorbuto. Ah, bueno. Madre mía. O sea que habías puesto un CD de marea de fondo. No, tranquilo. Es un día especial. Luego viene. Se puede admitir. Luego viene Electro Yonkis y Frank Psiquiatra. Ah, bien. Frank Psiquiatra. Joder. Bueno, luego. Pues eso, os voy a poner una cancioncita para ir abriendo la boca un poco. Y ten cuidado de no abrirla demasiado en temas de amor. No voy a ser que te metan dos en vez de una. Bueno, después de este chiste preparado que tengo... Que no está preparado. Flaming Sea Devils, Sweet Sound of Love, el sonido dulce del amor. A ver si os gusta y a ver si os enamora como a mí. Yeah. skies of Las Vegas. I want you to pray. I'm out of coke and watch you detest. Don't mean trouble on the way. Cause I'm here tomorrow. Amor, qué bien suena, el dulce sonido del amor. La sí, canción era mejor que el amor. Exactamente, sí, buen tema, sí. Buen temita de los suecos, no, finlandeses, perdón. Finlandeses con cantante argentino. Por eso en algunas canciones meten trozos en castellano y todo eso. Pues los argentinos saben mucho de amor. La verdad es que sí, son los que más ligan. ¿Sí? Yo algunas veces me hago a pasar por argentino para ligar más, pero... Ya. Todo el mundo lo ha hecho alguna vez, tranquilo. Todo el mundo lo hacemos. Es una cosa normal, normal. Normalísimo. Normal. Normal, normal. En la web de la Irola pone que el sábado intentamos ligar con resultados desastrosos y ridículos. Bueno, pero tampoco es nada nuevo eso. Hago normal, normal. No hace falta que sea San Valentín para que pase eso. No hace falta ni que sea San Valentín, ya. Normalmente siempre tenemos resultados desastrosos. Por eso estamos aquí. Desastrosos, ¿no? Y ridículos, eso es. Por eso estamos aquí un lunes. En vez de disfrutando con nuestras amigas. Oye, hay que recordar que podéis ir al chat de la radio y de la web de la radio, que está en www.sindominio.net/Irola, y ahí ponéis el chat y estamos ahí poniendo bobadas. Y el telefonillo que ya hemos recordado, ¿no? Sí. Pues pero... a ver si nos pagáis un toque. Eso es, porque si no, entre nosotros estamos aburridos, porque como nos llevamos mal y no hablamos entre nosotros, pues... Bueno, nos vemos siempre. En los ratos muertos echamos un mus, pero bueno, mientras... Pues bueno, vamos a seguir amando, ¿no? Bien, perfecto. Bien, pues... Pa' mi amor. Algo de amor, decías, ¿no, Uri? Este grupo dedicado a su novia. Pa' mi esposa. Dedicado a su mujer. A mi esposa. Joder. Bueno, pues voy a poner yo ahora un temita de Alice Cooper. Sí, todo un símbolo en el power pop. Ya que sé que a ti te encanta el power pop, Igor. A mí me encanta. Pues, y se llama la canción Love Should Never Feel Like This. Supongo que le romperían el corazón alguna vez y haría esta canción. Pobre hombre, ¿eh? Sí. ¿A cuánta gente le habrán...? Pobre hombre. ¿A cuánta gente le habrán roto el corazón? Joder, pues a millones. Oh, yeah. Todos los días hay alguien aquí al que le rompen el corazón, la verdad. Seguro. ¿Y cuántas seguro veces...? Oye, ¿encuentras la canción o...? Sí, no, la encuentro ya. ¿Cuántas veces...? Estoy esperando a que un traje. En una vida humana, ¿cuántas veces te pueden romper el corazón? Desde... Diferentes mujeres. Desde 10 hasta infinito. ¿Desde 10? Joder. Joder, pues sí que parte. Hostia, sí que es triste la vida, ¿eh? Hostia. Bueno, no, triste, eso es la salsa de la vida, yo qué sé. Que te rompa el corazón, sí, sin lugar a dudas. Es el picante, sí, ya, ¿eh? El picante de la vida. El morbillo. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Alice Cooper, ¿no? Sí, pues a ver qué dice. Venga. Somebody told me love's a beautiful thing. And when I found it, all the bells would just ring. The sun would shine and all the birds would sing. Then I met you. I searched the planet for that magical girl. I walked a million miles all over the world. scares me to death. Look like a junkie who's been strung out on meth. Canciones alegres tenemos, ¿eh? Sí, todo temita. Estamos diciendo que el amor era triste, vaya, dos canciones más animadas no, teníamos. No, pero esta era triste. Efectivo. O sea, la letra es triste. Dice, ah, sí, dice el pavo, el amor nunca debería hacerme sentir así, debo estar haciendo algo mal. Es el estreno. La movida es que habría que poner subtitulado, tío, algo, porque ya, la claro. gente, si no... Bueno, la semana que viene subtitulamos la radio, ya como podamos. Sería un buen sí, invento. Pues vamos a poner una cancioncita en castellano, ¿no? Eso es, sí. A retornar a nuestros orígenes. Está bien eso. Bueno, voy a poner yo, entonces... He traído una cancioncita de Distorsión. Ah, bien, casi traigo yo una cancioncita de Distorsión. ¿Cuál has traído? Pues la de Yo no quería bailar. Claro. ¿Qué querías hacer entonces? El clasicote. Pues yo no quería bailar. Ah, bueno. Déjame de chorradas, yo solo quiero follar, que dice la canción. Sí, la canción. ¿Qué dice la canción? ¿Qué dice la canción? Yo no, a mí yo. Yo prefiero bailar. Yo prefiero bailar, yo soy un romántico. Ya lo sabéis. Ya sé. Una buena cita tiene que empezar. Con un baile. Con una cena. Y termina con el beso, y ya está. Con una cena. Vaya distorsionada, ¿no? Cena. ¿La cena dónde? Cena, antes baile del beso. Y beso, ya está. Y cena, baile, beso. Y cada una a su casa. Cena en el cartón, champán, baile. Es. Baile. Un beso en la puerta de su casa. No, en casa no, dormir. La comida es a casa, el beso y luego al casino a jugártelo todo. Eso es. Así, ¿no es? A casino. A jugarte todo. A jugarte todo dinero. Por, no entiendo. No sé. No tiene sentido. Se me ha ocurrido que era muy final. Pensaba que tenía continuidad. Vale. Digamos ¿sí? que la historia es que no te follas a la tía, pero te vas a jugarte los cuartos. No, sé. No te follas a la tía. Le da mucho glamour. Y tío, pierdes toda tu pasta. Está eso bien. Es. Porque eres un tío con moral. Eres un tío con moral. Y no vas por ahí. No vas por ahí. Yo qué sé. Con la primera que pillas. Con la primera que pillas, no. Por favor. Hombre, por favor. ¿Por qué favor. Es esto? Bueno, pues la cancioncita esta es ya que han vuelto los Distorsión a ganar dinero y dar unos conciertillos. No, vamos, a perderlo, no te jodas. Vamos a poner una cancioncita de 87, creo que es, que se convirtió en un... En un éxito. Hit. Un en superhit. Un hit. No, un hit no, pero una frase conocida, vamos. ¿Eh? Sí. Ah, sí. Así que venga, un poco de sexo. Venga. Solamente quiero Vaya con la chavalilla, ¿eh? Tenía ahí, cogió el toro por los cuernos, como se dice en el vocabulario del pueblo llano. Del pueblo llano y eso es. Y de los castellano siervos, también. Y los plebeyos, que esa es la palabra que busca. Castellano. Bueno, pues ahí estaba esta canción de amor de Distorsión, que esperamos que os haya gustado a todos. Y de fondo, una historia triste, ¿no? Una historia triste, como todas las de amor. Muchas veces pasa eso. Muchas veces, las historias tristes, bueno. Bueno, tres tristes tigres. Bueno, vamos a poner una cancioncilla. He traído una cancioncilla de los Obligas. Buah, estoy viendo un temazo aquí de Napalm Death. Muy bien, Igor, gracias. Gracias por el caso que me haces. No. Igor, esa canción está para acabar. Vale, ¿no? De acuerdo. No desveles. Vale, vale. No cuentes los secretos. Obligaciones, quieres sentir el amor. Quiero sentir. Una canción muy romántica, desde luego. Y ¿de qué trata? Eso, pues, de quiero sentir. Del amor, ya lo vas a oír ahora, es del amor, es romántica, una canción romántica. Sí, sí. Pero macarra. Hombre, no es ñoña, es tal romántica. Dale, como son ellos. Pues igual de macarras que Obligaciones, tío. El grupo de hecho, más creo, macarra después de macarrada. No sé si era esta canción o otra, la que tocaron después de decir que iban a tocar una de drogarse y follar. O sea, es posible. Pues para compensar, follar con amor. Eso es. Un amor muy de Obligaciones está ahí. De robar del dinero al cura que está en el asiento de atrás. Que, ¿no? Por cierto, hicieron doblete. Tocaron el 13 aquí y el sábado tocaron en Geldorado, creo, ¿no? No sé. Algo me llegó por ahí de informaciones. Estuvieron metiéndose con los de la capital. Dijeron, bueno, venimos de la capital y os vamos... A vosotros, gente de pueblos... Ah, claro, que son la capital. De pueblos colindantes, os vamos a tratar pues, como a uno más, capital, no sé qué. No os vamos a despreciar por ser por ser de fuera, no sé qué. Tranquilos, tal. Joder, y luego dijo que aquí la coca... ¿Me dice algo de coca o de speed o de rayas? Dice, aquí os cortan la coca con la sal de las sardinas de Santurce y no os enteráis. Y con pica-pica. ¿Ay? No, con pica-pica no, con... Con petacete. Y luego os quejáis. Ay, que pica. Genuino el Pela, como siempre. Madre mía. Los monólogos del Pela, ya sabes. Qué lástima aquel concierto, perdérmelo. Bueno, venga, logazos. Vamos a sentir el amor. Vamos a sentir el pecho. We'll be right back. Fantástico. Increíble, karaoke escorbuto. Efectivamente. Joder. Pues... voy a hacer unas gestiones, ahora vengo. Ah, vale, vale. ¿Al banco? Sí, tráete algo. Hazme algún ingreso, alguna transferencia, ya que vas. Oye, ¿a qué grupo he podido ver yo en directo tocando esta canción? Ascorbuto, por nada más nacer. Sí. Comienzan a corrompernos, pues. ¿A Piperrack? Pues no lo sé, la verdad. No sé, me la he jugado. Mete la piscina, no sabía. Sí, no, Piperrack, sus propios temas. Cuando Piperrack no hizo alguna movida con... ¿Qué va a hacer versiones de Ascorbuto? ¿Qué dices? ¿Qué? Yo tenía grabado un CD. Podía hacerlo perfectamente. Yo no tenía grabado un CD que era... pues un CD de Scorbuto y uno de Piperrack que me hice mi propio split. Joder. Y si ese split se hubiese comercializado, estoy seguro que hubiese sido disco de oro. Do it yourself completamente. Sí, do it yourself total, split, ¿eh? Completamente. Pero un split... Nadie ha traído la botella, tío. Joder. Siempre hablamos de ella, nunca la traemos, tío. Siempre hablamos de ella. Qué fallo. Ah, buen Dios. Muy fallo. O sea, siempre pasa igual. El año pasado. Otro año igual, tío. Otro año. Me he acordado, tío. He dicho, vale, por no buscarla. Nada, para el año que viene, enamorado de la botella, no puede faltar. Sabéis, ¿eh? Que la podemos encontrar porque en sí. Internet está todo. Internet hoy en día. Igual, no sé. Ya que hemos hablado y nos hemos lamentado. Luego, para acabar. Venga. Si quieres. Voy a poner yo. No iba. ¿Uri? ¿Qué? No. No, hablando no, de Piperrack, voy a poner un grupo parecido que es Bram Bjork. Ah, se parecen más. Sí. Hicieron tenían un split, ¿no? Sí, hicieron como Nevermind, como Nevermind de Calimocho se llama el split. Bram Bjork tocó en el concierto la de toco esa. Gratuita esa. Abrió el concierto con esa. Bueno, pues esta canción que he traído se llama I Miss My Chick, que sería algo así como echo de menos a mi chica, a mi piba, a mi nena, mi piba, como quieras decir. Mi piba. Y pues nada, Bram Bjork, el archiconocido batería de Q's, Fu Manchu, y ahora famoso por su propio grupo. Además Bram Bjorkean y eso. Bram Bjorkean mucho, tanto que inventaron el término. Sí, la verdad es que... imagínate. Ese tío está muy pasivo como para estar con una mujer. ¿Muy pasivo? Sí. ¿Qué? Es un tío muy pasivo. Háblanos de la actividad. ¿Qué sabes tú de él? Es que yo no lo veo hablando con una persona. Con cualquiera. Es que después de ver su concierto y lo lento que iba a todos lados. Porque era la música y así también. Es que yo qué sé, se lo creerá y está todo el concierto en cámara lenta. En cámara lenta, eso. Vive en cámara lenta. Entonces, pues... Nada más que añadir. Nada más que añadir. Si pones el temazo. Pues vamos a subir a ver qué tal. We'll be right back. Tus ojos son almendras, tu boca es una joya. Cada vez que te veo, se me hincha. Hay molestia, papá, molestia, nena. Hay mamá, molestia, papá, molestia, nena. Hay molestia, papá, molestia, nena. Hay mamá, molestia, papá, molestia, nena. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, Igor. Buah. Nada, aquí andaba. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha habido interferencia con la radio francesa, no, Igor? Sí. Eso no ha sido aquí, ¿eh? No, ha sido en las interferencias que había con la radio francesa. Radio francesa. Madre mía. Radio Francia. Con la SER. Bueno, vamos a arreglar un poco el estropicio, por favor. No tiene. Podemos hacer la repetición. Pero en plan bien, ya. ¿Hacemos la repetición? No. Casi que no. Pues lo tenía escrito y todo, o sea que. Joder. Me ha faltado el determinante la. Ya, claro. Pero es lo único que ha fallado. Ya. Sí, ay, y claro. El inicio de la canción que ha sido donde queríamos. Buah, pero eso es imposible de hacer ahora mismo. Bueno, no sé. Es imposible, bueno. Dejo sacar música de fondo y vamos a poner más música. Sí, vamos a arreglarlo con un buen temita de peligro social. De esta banda americana, latina, y como traje la semana pasada los crudos. Ah, bueno, no, pero sí, no, bueno, es igual. Sí, pero tengo una duda. Esta canción se llama Amor Terminó, pero y el cantante se llama José, y supongo que será de descendiente latino y así, pero habla mal en algunas canciones. Por ejemplo, en esta canción empieza diciendo yo, en vez de yo me acuerdo de ti, dice yo me recuerdo de ti. Ya, pues y, bueno, pues es lo que hay. Es el castellano del medievo, tío. Dudo si será castellano de pura cepa. De pura cepa. Okay. O es americano y sabe castellano y cantan en castellano porque se sienten latinos. O español, ahí le llaman español porque tienen una versión propia. O sea, la ha dejado. Está, sí, bueno. Pues bueno, la cancioncita esta es una canción muy bonita y habla de. Pues de las cosas malas que tiene el amor. Hemos traído todas canciones de desamor. Malas, malas. No hay una buena balada. En la mierda de amor. Somos los matados. Yo he traído dos canciones de amor. A ver, hay una canción de amor que sea que vaya si todo queréis bien. Si queréis amor, os bajáis sí. El disco de Alex Ubago. Enamorado de la muerte. Pero sí, pero Enamorado de la muerte es una metáfora sobre. Bueno, pero es del amor. Era un puto. Podríamos haber traído la de su versión X de la heroína, tío. La canción del amor a la heroína. Eso es, también. Tu calor, ¿no? Joder, tu calor. No me salía el puto nombre. Tu calor, también muy bonita. Esta también es bonita. Muy bonita, muy bonita. Me encanta la versión acústica. Es. pues no está mal. ¿Tú de qué os reís? Eso no está mal. No está mal, tío. Yo lloro cada vez que la oigo. Es una bonita canción. Bueno, vamos a poner peligro social y luego seguimos con más música. Yeah. Sí, señor. Vaya inicios de canciones. Vaya inicios. Estás cogiendo todos los riffs iniciales. Sí, fantástico. Sí. De puta madre. Todo lo de Escorbuto es fantástico. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a seguir con más canciones de amor y nada más y nada menos. Tenemos a los Guitar Mafia, un grupo madrileño. Con una cancioncita, bueno, ya os hablaré otra semana de este grupo que ha sacado disco y tal, y están muy bien, que los he descubierto hace poco y todas esas cosas que se dicen. Guitar Mafia. Guitar Mafia de Madrid, y esta canción se llama Niña Diablo. Y pues habla de... pues eso. ¿De una diablesa? De una chica que era de muy diablesa. Tanto que parecía la hija del diablo. Del mismísimo Satanás parecía. Joder. Así que... Joder. Toma fai, un poco de amor. Epa, ¿esta canción habla de amor o solo de la niña diablo? De la niña diablo. Igor, ¿por qué no le cantas un poema al Capitán Pum? Cántale un poema al Capitán Pum. Oh, espera un momento, que estoy... Un segundo. Tampoco, ¿qué te pasa? Un segundo. No sé, tío, pasa... Sí, se te oye, Igor. Ah, vale, ya está, ya sé. He encontrado el problema. Dime, ¿qué decías? Pues que le dediques un poema al Capitán Pum. No tengo ningún poema por aquí, pero bueno, sí, tengo... Tengo aquí algo, pero... A ver. Venga, hombre, suéltalo. Pero es que la primera vez que lo voy a leer va a ser ahora, entonces no sé si es bueno o no. Venga, hombre. Tú, pero entónalo bien, por favor. No, no se entona. Pues vamos aprendes. A ver, esta es una poesía para Capitán Pun. Capitán Pun es el señor que nos llena de corazón, de corazones el alma. Nos guía y nos ilumina. Nos guía y nos ilumina en las sendas del rock and roll. Ya no seré feliz, tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo... Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta y aunque las horas son tan largas, una oscura maravilla nos acecha. La muerte, ese otro mar, esa otra flecha que nos libra del sol y de la luna y del amor. ¡Olé! ¿Qué pasa? Había que poner un poco de silencio. Ah. Eso era nuestro... Mi sincero... Lo he escrito aquí en un segundito. Lo he escrito aquí en un segundito a Capitán Pool, la verdad. A Captain se llama. Sí, es Captain. Ah, vale. Sí, porque Captain se lo cerraron. Sí, seguro. Ah. A su izquierda tiene puesto. Pues, el perfil tiene puesto. Sí, ya sé que es Captain y no Captain. No, no me duelen las manos con esas motos. Porque el tío es aficionado a las motos custom de eso. No, no me duelen los brazos y no sé qué míticas cosas que le dicen siempre. Igual era Nusquera. Captain. No, no, porque el tío es de Lleida. El tío es de Lleida o así. Tiene pinta, la verdad. El tío es catalán. O sea que. ¿Pues tú catalán? Es catalán, catalán. Es catalán, catalán, creo. Vamos, no sé. La verdad es que. Bueno, pues va a variar una canción. Que pretende llamar la atención. Que, deja. Que, ¿te has dejado a Tamara o qué, hostias? Sí, sube no. Por adiós, reina mía, ¿no? Sube un poco. Ah, qué bien. No, espera, pero has hablado muy rápido. No sé si estará, supongo que sí, pero. Has hablado muy rápido porque creo que no está, así que sigue hablando. Bueno, pues no pasa nada. Pues bien. Vamos a poner ahora una canción de desamor también. Una canción triste, la verdad. Es de una chica que se abandona, le abandona al tío y se va a las tierras frías de Katmandú. Al Nepal, una canción de los Nikis. Ya se va lejos, ¿eh? Ya se va lejos, ¿eh? Sí, te abandonan y no es que se piren, no es que te abandonen ni nada, es que se te van a Kathmandú, tío. ¿Qué le habrá hecho el tío? ¿Por qué no? Porque es a subir 8.000 y así. Es que como... es hippie la tía, la historia es que la tía se hace una puta hippie y se va a Kathmandú. ¿Con el Dalai Lama? No sé. No, el Dalai Lama no está en Kathmandú, pero bueno. ¿No? ¿Dónde está? Pues en el Tíbet, tío. En el Tíbet. ¿Crees que Igor tiene que saber algo sobre el Dalai Lama? A ver, sé cosas sobre el Dalai Lama porque el otro día estuve viendo una revista muy interesante sobre ¿Y qué contaba? Interesante. ¿Que era la no sé cuantagésima reencarnación de Siddhartha Gautama? No, cuando ponía algo del Dalai Lama no lo leía, así que realmente. Ah, muy bien, entonces sabes mucho del Dalai Lama. Igor lee el semanal y va de listo. Yo leo en el semanal. Yo leo revistas y leo el semanal. No era el semanal, era Altair, la revista. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Dónde lees tú eso? ¿La biblioteca? En la biblioteca. Ah, vas a la biblioteca, ¿eso ¿eh? Que viene con el porno o qué? Sí, es que al lado había una revista pornográfica. Trae un suplemento porno y Borsa compra para eso. Luego ojea algo. Y todo. La verdad es que sí. El problema es que cuando vas a la biblioteca las páginas ya están pegadas entre sí. Y es un poco desagradable, pero bueno. Si las despegas con cuidado todavía le todavía rescatas las caras de la tía y así. Bueno, pues dada esta introducción... Si se despegan las tetas ya es un problema. Es un problema porque a ver qué haces sin tetas. Sin tetas no hay paraíso. Sin tetas no hay paraíso, en fin, bueno, mi chica se la camando y estoy muy triste. Pongo una canción para animarme, Igor. Pues sí, pues yo esta canción la utilicé para ponerla en un vídeo. Toco la canción. La puse para poner en un vídeo a mi exnovia, que lo sepáis. Vale, de acuerdo. Ah, muy bien. Así que. Venga. Un saludo desde aquí. Así como anécdota. Un saludito. Mándale un saludito a tu exnovia. Funcionan. Funcionan para. Mándale un saludito. Conseguir una novia. O un reencuentro, jugad. Ahí estaban los señores Nikis. Sí, señor, muchos madrileños ponemos últimamente, por cierto. Sí. No tengo más que poner madrileños. Bueno, os voy a poner yo unos franceses para joderos. ¿Qué eran estos franceses? ¿Qué dices, tío? ¿Franceses? Unos franceses. Putos gabachos. Sí, ya os puse a estos gabachos una vez. Ya os los puse. ¿Quiénes son? Se llaman The Headpinks. Ah, vale. Y esta canción, pues, podría dar lugar a un debate sobre las nuevas tecnologías, las redes sociales y el amor. Porque la canción se llama Fall in Love with a JPEG File, con un archivo JPEG. Hostias. Bueno, enamorado de una. Bueno, que ahí. La verdad es que. Hay mucha nuevas, gente que está enamorada de eso. Las nuevas tecnologías están introduciéndose en los grupos de rock. Hoy, sí, por ejemplo, buscando entre canciones que iba a traer, de repente he visto el disco de Airbag, de alto disco, y ponía una canción llamada Spoiler. Me ha chocado, sí, esas cosas, eso tío. Es gracioso, cuando ahora en las pelis nuevas y así dice, búscalo en YouTube y movidas así. Ya, te quedas loco. Es súper chano. Mira, es lo más chano que he visto yo en mi vida. En una película que vas al cine normal. En vez de típico que ves que cuando enfocan a un texto, un algo, un anuncio, un algo, está en inglés, ¿no? Porque están ahí traducido al castellano. Eso, pues una película en inglés que no solo traducen en esto, sino que si saca un libro con algo, no sé qué, está traducido el libro. Ah, está bien eso. No, es chanísimo, lo tienes que ver. Chanísimo. Se nota el Photoshop, ¿o qué? Se nota que lo han hecho, lo han grabado de tal manera de que luego pueden coger eso y cambiarlo a 1000 idiomas. Entonces no es natural. Nah, está, en otros países no se dobla, solo en España es el único país en el que se dobla las películas. Bueno, pues no el único. Sé. De los pocos países. Hay mucha cultura aquí. Por eso hay buenos dobladores. Bueno, este inciso. Sí, ¿esto a qué venía? A lo que viene nuestro programa, habitualmente. Venía el amor, a caer en las garras. ¿Qué gente se enamora chateando, hoy en día? ¿Qué gente, tú? Pero gracias a eso tenemos vídeos tan magníficos en internet como el del tío este tan feo que. Que se encuentra con una nota y la tía no puede ni mirarla. ¿Cómo te gustaría que fuese tu novia? Como el de Estopa. Qué fuerte está. Al lado del pavo, eso es fuertísimo. Sí, que se joda por feo y por. Joder, pero madre mía. ¿Cómo se.? Este pavo se sentiría un trozo de mierda. Ya, y creo que está en internet, que el tío sería un friki. El diario de Patricia. Siempre sacan ahí gente que se ha enamorado por el chat, llegan y no se gustan. Siempre, pero es lo gracioso. Le manda una foto, archivo JPG. Un archivo JPG. Maqueado, ahí que salga bien. Y entonces en sus corazones suena esta canción, mira. Vaya corte. Pero ahora su. Connection! Y yo tira y mis ángeles, salpico todo el baile. Ahí estaba, el amor digital de Fall in love with a web connection, decía, ¿no? Through my web connection. Ah. Enamorado a través de mi conexión de internet. Joder. ¿Te ha pasado eso a ti alguna vez? Sí, todos los días. Me conecto y... ¿Has sentido algo especial por una mujer? Lo he sentido en el pecho. ¿Lo has sentido en el pecho? Lo he sentido en el pecho, la verdad. Por cierto, ¿sabéis que acabo de ver una noticia? ¡Drogadito! Hablando de drogadictos. Hay una noticia que acabo de leer. Las drogas más adictivas del planeta. Y al parecer han hecho una lista de las 18 drogas más... ¿18 drogas hay? Más adictivas del planeta, sí. No, 18, y os leo. 18 drogas hay más adictivas. ¿Y eso de dónde has sacado? Joder, pues está... A ver... De menos adictiva a más adictiva aparecen en la parte baja algunas como la mescalina, el SD, las setas mágicas y el éxtasis y la marihuana. Luego aparece, sorprendentemente o no, la cafeína, seguida como más adictiva la cocaína, la heroína y el alcohol. El rango bla bla bla bla bla. Ya que no sabéis cuál es la que está catalogada como la droga más adictiva de todas. La nicotina. La nicotina, está claro. Y otra noticia alrededor. ¿El alcohol está por encima de la coca? No, me acabo de cerrar la noticia, así que... Bueno, y al lado viene la noticia de absuelto un joven de matar a su padre bajo los efectos de las setas alucinógenas. Joder. Joder, tío. Dejo ahí. Absuelto, tío. Yo no entiendo. La peña que la absuelven porque dice, estaba. O que le reducen pena porque está drogado, tío. Si no sabes drogarte, es tu problema. En fin, es vale, estaba drogado, tío. Esto va hasta las cejas. Pues le metan castigo pues a la. Bien, a pues la próxima vez te drogas en la cárcel. La droga, sí, la claro. Culpa es de la droga, pues que. Claro, llevan a una seta a la cárcel. Vete a la mierda. ¿Te imaginas? No, esas han sido las dos noticias estúpidas de hoy que... Retiran del, bueno, del mercado. ¡Vaya mierda! Retiran de todos... ¡Vaya dificultad! Sí, retiran de todos lados toda la droga. De Mercadeco las quitan, porque... Pulsan un botón y se suprime. Eso es. Pulsan un botón y se suprime toda la droga. O echan napalm en todo el mundo. Para que hablando de napalm. Hablando de napalm. No, ¿cuántas personas creéis que morirían en el mundo si desapareciese la droga? La droga. Bastantes. ¿Cuántos puestos de trabajo se perderían en España si no fuese por la droga? Si no fuese por la cafeína. Asín. Por la droga. Asín. Así, asina de gente. Asina. Asina. Bueno, pero... Nos está yendo la olla un poco. Ya, a Camboya. Pongo yo ahora, entonces. Sí. Bueno, pues he traído un grupo que he descubierto 5 minutos antes de salir de casa. Descubrido. Que no se jodas. Llaman... Sí. Se llaman los Bouncing Souls. Sí, esos los conozco yo. No sé de qué, de vida sí. Ahora, no sé, dale. Y esta canción se llama Hopeless Romantic. Y... Espérate. Bouncing Souls. Es decir que este grupo es de... es de New Jersey. Nuevo Jersey, para los castellanohablantes. Este temazo de 1999. Así que ahí va. Hopeless Buen Romantic. Año, el año del Efecto 2000. Un mazo y no sé qué. Bueno, decíamos, Un segundo. Mickey no, Blue. Quiero que ponga esa canción. You Ahí estaba. Ahí está. Hostia, los, pues, cago en Dios, ¿cómo me sonaba esta canción, tío? ¿Cómo jode cuando pasa eso? Guay, no sé de como qué. Como cuando ves a alguien conocido y voy no sabes a estar, quién es. Voy a estar eso todo es. El, todo eso el sí día de mañana entero buscando esa canción. De acuerdo, me parece un tema cojonudo. ¡Hala! ¡Cago en Dios! No te pases. No te pases tampoco. Cagando en lo más alto que luego cae la mierda. Luego nos llama, nos llama la COPE y nos raya. Bueno. La COPE, que dice, quien dice la COPE dice Airbag, que he traído un grupo de música. ¡Bravo! Llamado... ¡Bravo! Había que hilarlo, tío, como a la Antena 3, que le dan siempre mazo bien las noticias. Hilario Pino. Hilario Pino ya. Hilario Pino es un ser, tío, joder. ¿Dónde está Hilario Pino ahora? Cagando. Cagando. Está plantando un roble. Qué malo, tío. Bueno. qué cáncer de chiste, ¿eh? Wow. Sí, pero estoy con... Bueno, continuad. Hablando de un pino. Airbag, el grupo malagueño, creo, ¿no? Que son de sí, Málaga. No sé, Andalucía, eso, no sé. De Málaga, de Malagón, del Malecón, el grupo este. Joder, no sé qué decir. Ah, la canción del cubo de Rubik, una canción de desamor. Ahora que está de sobre una chica tan complicada, pues como un cubo de Rubik. Está de moda el cubo de Rubik. Sí. Sí. Lo no, he visto otro día que en Derio los el campeonato contando mundial. Que sí, que está de moda, tío, que el otro día había se dos chavales. Dos chavales de unos 16 años por la calle haciendo el cubo de Rubik. Sí, en vez de jugar petas ahora juegan al Rubik. Es verdad. La juventud se está yendo a la mierda. A la perdición. La juventud busca su perdición con tanto cubo de Rubik. Vaya mierda. Ay, bueno, pues, la destrozando su no cerebro, nosotros, es un puto no cubo nosotros Rubik. Que nos estamos yendo a la mierda. Nah. Seguro. Nosotros llevamos demasiado si lo, tiempo a la mierda, si ya, lo, como vale, para irnos. Si ya, me ya lo dice Igor, me quedo tranquilo. Está tranquilo. Vale. Está todo controlado. Aquí regocijándonos el fango. Una canción de desamor más ahora. Es una canción de una chica complicada. A ver si alguna vez sale bien, tío. Eso es. Luego tengo yo una que sale bien, que acaban follando, ya verás. Puedo entender, mira que lo he intentado. Y ya no sé qué hacer, estoy desesperado. Igual que la otra vez. Lo había intentado mil veces. Perdía la paciencia, lo había visto en la tele. Tenía gran audiencia, era como una fiebre. Igual que tú. Y me quedo tranquilo si ya no nos vemos. Y me da igual que no me quieras nada y seas más complicada que hacer el cubo de Rubik. Nunca hice mucho, ni siquiera dos caras, ni siquiera dos caras. Y esta historia para terminar de amor. Era una historia de. Hablando. De amor homosexual. Sí, era, no sé, habla del de... Soho. Mis ojos el barrio. No, nos hemos dado cuenta ahora. El barrio, comillas, gay, comillas. Pero de... hay más cosas, ¿no? Que... Ha dicho, me pongo rojo, hombre, cuando vas al Soho. Hombre, cuando yo, sé que vas al Soho. Yo lo que me quedé pillado, o sea, es. El Soho no se va a, no se va a comprar también, ya sé. Hombre, sí. Al Soho vas a lo que te salga la polla. A Chueca también puedes ir a dormir a tu casa, ¿sabes? Sí, tío, pero igual era también famosa por las ropas. Yo qué sé. Es sobre todo famoso por, porque es un barrio gay. Vale. Yo recuerdo ver un bar lleno de tiarrones. Solo tiarrones. De machotes. Machotes, sí. Chicarrones del norte. Chicarrones del norte, eso es. Son del norte, chaval. ¿Eh? No, sencillamente los que están más al norte. Más al norte, eso. Sencillamente por eso. ¿Qué vas hablando, a... hablando de amor, ¿qué os pareció el documental del Rey? ¿Del Rey? Del 23F. Fatal. O sea, pues, bueno, ¿tú qué perdona, crees que va a ver eso, por favor? Tengo que decir que me encantó. Pero ahora hablando... Yo vi trocillo de hablando eso. De Milans, del no sé qué. Hablando sinceramente, me parecía algo penoso. Vergonzoso, ¿no? Ponían a ponían a este al señor a Juan Carr, lo ponían, chaval, mejor como un héroe, mejor que Batman, o sea, mejor que Batman. A ver, pero Juan Carr hizo muchas cosas complicadas para salvar el culo, tío, también. Sí, sí. Es verdad. Bien. Ya te lavado el cerebro. Bueno, vamos, vale, ¿eh? vamos a dejar la política. ¿Qué mal lavado el cerebro? ¿Quién mal? Acabamos a tortas aquí. A ver, tú qué dices, gilipollas. Luego seguimos defendiendo al Rey. Antes tengo una historia muy importante de amor que contaros. Y esta es la que os quería poner para acabar el tema. Acabar el tema. Y es, pues, nada más y nada menos que el amor entre una persona, un adulto. Entre dos robots. Una persona. No, una. Va, que no digas, entre, no digas una niña, por favor. Entregó su corazón pues a su amor, que acabó a cuatro patas. Esto es. Ah, vale, vale. Fucking the dog, Gigi Allen, follándome al perro. Esta canción, acabo de encontrar la letra y bueno, pues para que veáis que el aburrimiento hace cosas como que acabes follando a un perro. Aquí dice la letra... Hombre, tienes que tener algo más que aburrirte, además necesitas una perversión. Además, toda la gente... Bueno, tampoco tanto. Toda la gente tiene algo que hacer. Toda la gente tiene algo que hacer. Todo el mundo se folla al perro. Pero yo no tengo nada más que esta habitación vacía. Todo el mundo tiene un trabajo. Todo el mundo tiene alguien a quien amar. Pero yo no, yo estoy follándome al perro. Ah, vale, bueno, pues es un tío, ¿tío? Que se siente solo, tío, y ya está. Tampoco pasa nada. Bien. Hay gente que... Aquí nuestro homenaje a los zoofílicos. No, igual conocemos a alguien que ha hecho algo con perros. Si sí, hacemos yo, memoria. Sí, a mí se me ocurren ya unas 5 o 6 personas. A mí una sí. Esto era el homenaje a la zoofilia. ¡Ay! ¡Cago en Dios lo que acaban de decir aquí! Yo ya sé que acaban de decir por ahí. En fin, qué dura la idea. Bueno, vamos a poner un grupo que nos gusta mucho por su melodía. No, sí, a mí, yo, si tengo que elegir un grupo, es este. Es este, si hay que tatuarse un grupo en el omoplato. Es este. Sí. No hay otro grupo. Si ¿no? ¿Te has hecho un tatuaje de qué grupo? ¿Cómo que de qué grupo? Blast, Tortazo. Está clarísimo. Este. ¿De quién estamos hablando, Uri? De Napalm Death. Estamos hablando de Napalm Death. Por el amor de Dios. Un grupazo. Los auténticos reyes del death metal y creo que inventores. Y de todo lo que quieran. Inventores del greencore también. Yo cuando igual. Tengo dolor de cabeza me suelo poner un poquito de Napalm Death. Inventores de la música. Son una pandemia. De la música y, digamos, un poco de la vida moderna. Sí. El planeta el Tierra. Arte moderno. La también. Literatura, sí, la literatura contemporánea también. Shakespeare. Shakespeare también lo hicieron, lo hicieron ellos. Eddie Murphy. Eddie Murphy lo hicieron ellos también. Todo cosa de Napalm. Así que vamos a irnos a cagarnos en los Nachi Punks. Sí, es la versión de Death Kennedys, Nachi Punks Fuck Off. ¿Y qué tiene de amor eso? Pues es todo lo contrario. De odio. Muy bien. Amor y odio. Muy bien, muy Love bien. Hate. Love and hate. Love and hate. Por eso, para acabar, habrá que acabar con odio a los nazis. Eso es, odio a los nazis y amor a Napalm Death. Es parte de estos burros auténticos, bueno, salvajes. Cavernícolas. Nos despedimos ya con esta canción. Hasta la Dale al play. Semana que viene. Adiós, guapas. Venga. ¿Por qué no ha tenido nunca miedo? Pues porque luchaba por mi ideal. Que había que hacerlo. Bye.